¿Cuánto tiempo he de esperar para encontrarlo? Y de verdad, ¿cuántas veces he de ver caerse todo y renacer? Hoy tendremos que parar a reírnos de verdad. No todo va a ser pensar en cómo hacerlo. Relajado voy mejor y algo más cuerdo, y no te muerdo. Tengo un duelo al por mayor y a veces gano y a veces pierdo. Hoy tendremos que salir a reírnos por ahí. No todo va a ser pensar en cómo hacerlo. Todo va a ser pensar.